¿En qué primer tema los vamos a escuchar? Antes de un primer tema, tenemos la obligación de felicitarlos y agradecerles íntimamente en nombre del folclore esta propuesta que hacen a todo el centro de la provincia, además con el nivel, con el buen gusto que, además de caracterizarte en este caso, bueno, se pone en relieve verdaderamente bien. He escuchado los dos programas anteriores y realmente tiene una profundidad el mensaje que es digno de todo elogio. Realmente a vos, Cacho, a Juan Carlos, a Silvio, nuestras felicitaciones en nombre de los alemanes. Y creo que de todos los folcloristas, los que aman lo nuestro, la canción nativa, el arte folclórico en general, ¿no? La misión nuestra es la de difundir y es hacer que los del Leobú lleguen, como en este momento, a toda la región. Ya están los del Leobú, ¿con qué primer tema? Bueno, vamos a hacer un tema que es de Oscar Rodríguez, uno de los integrantes. En general el conjunto se caracteriza por hacer temas propios y obviamente ejecutarlos, cantarlos. Y en esta oportunidad queremos entregarles un tema que es una canción muy bonita que se le ha ocurrido y que ha gestado Negrito Rodríguez. Entonces, con todo gusto, es Mi Lejano Amor, letra y música de Oscar Rodríguez. Los escuchamos. Grandes preparativos. Charla de café con música, acercándose al centro de la provincia de Buenos Aires, en esta actuación en vivo, en tiempo de guitarreadas. Hermosa canción. ¿Te gustó? Mucho. Ojalá le haya gustado al resto de los radioescuchas. Es en general una temática que nosotros quisiéramos volcarlo más al canto surero, al canto de nuestra tierra, al de la pampa, pero evidentemente tenemos que vencer una pequeña dificultad. No es grande, pero no es tan chiquita tampoco. El canto del sur requiere, sea por su melodía, por su métrica, es bastante difícil de hacerlo bien, con un conjunto vocal. Normalmente no entiendo tanto de música como Juan Carlos, que le pediría ayuda, pero se nos hace un poquito más difícil el canto del sur, el canto de nuestra zona, nuestra región, en el conjunto, evidentemente. Es mucho más simple la milonga. Sin embargo, tienen el paisaje en los ojos y tienen el hombre de cada día cercano, cotidiano, como para poder cantarle. Bueno, es la variante que hemos tratado de buscar precisamente para cambiar o para obviar este inconveniente para nosotros hasta ahora. Ya lo vamos a vencer, es una promesa que hacemos, ya lo vamos a vencer, ya le vamos a encontrar la vuelta. Pero de todas maneras, las canciones están referidas al hombre cotidiano, al hombre de campo. A los sentimientos, sí, señor. Y al hombre de la ciudad, al hombre que hace, y a la niñez y a la juventud. Quisiéramos entregarle un tema que está precisamente referido a la niñez. ¿También es composición de ustedes? En este caso es mía, sí. ¿Sí? Es un chamamé tan lindo en este momento. Hace algún tiempo conocí a una criatura de 7 años y me enterneció el hecho de que esa criatura cuidara a sus 2 hermanitas, solita, que gateaba en esa época, ahora ya es un poquito más grandecita, y Fernandita. Es la hija de uno de los integrantes del conjunto, de Carlito Rojas. Y bueno, frente a la necesidad de salir a trabajar para enfrentar este difícil momento que tenemos, salía el padre y la madre a trabajar, y ella se quedaba con una responsabilidad tal a cuidar a sus hermanitas, y lo hizo durante mucho tiempo, que era realmente enternecedor. Entonces se me ocurrió, no sin mucho sacrificio, porque estaba la poesía latiendo en sus ojitos y la música reflejada en su quehacer diario, y entonces se me ocurrió hacerle una canción. Y surgió un chamamé, y le puse por título precisamente porque es casi como su mamá, como mamá. Los escuchamos, los del Leobú, y una tierna canción, como mamá. A tus hermanas menores que se olvidan sus temores porque sos como mamá. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la jugando por la casa, solita gateando, solita gateando, solita correteando, solita correteando, un beso de color en tu mirada, brilla tu infinito amor, tan linda tu piel amiga, princesita del hogar, compañera sin igual, en tu sombra la esperanza. y cuál el sol. El maracito de luz, ejemplo para nombrar. Y confiando tus cuidados a tus dulces 7 años. A tus hermanas menores, que se olvidan sus temores. Porque sos como mamá. Y así pasó los del Liubú en este encuentro de charla de café con música. Mientras tanto, Carlos Fernández Pedra nos da los computables. ¿Cómo andas? Muy bien, y contento porque me he encontrado acá con un montón de muchachos. Con el Chico Castigú, con el Irigoyen, con el Orrieta. Es muy buena la idea de exaltar lo nuestro. Está mi hermano, fíjate vos. Está tu hermano, y tu hermano no quiere entrar a la sala porque tiene miedo que yo lo haga cantar. Pero yo respeto las iniciativas de él. Si vos venís a la sala, está en el control en este momento. Si venís a la sala, yo te digo que no te hago cantar porque sería poco ético de mi parte. Vos has decidido lo contrario, pero venís a escuchar a tu hermano. Y me parece muy bien que los hermanos sean unidos, como me decía Martín Fierro, ¿no? ¿Y qué te vamos a escuchar? Bueno, una milonguita. Bueno. Despacio y sin apurarme y con alma de cantor, voy orejeando la flor que la vida quiso darme. Siempre me gustó amarcarme al compás de lo que toca. De apurado hay quien desoca el caballo que más quiere, y así en el mismo se hiere como el pescado por la boca. Cualquier grito no es cantar, ni cualquier cople sentencia. Los años dan experiencia si se sabe caminar. Quien se larga a volasear tiene un final muy cercano. Suele suceder, paisano, que al primer desacomodo le hagan borrar con el codo lo que escribió con la mano. Cantar de lo que se sabe, si no es gloria es gran prudencia, y desatar esta ciencia en el canto es buena llave. No habrá candado que se trabe, ni arisco que me lo baje, y no sufrir el ultraje vergonzoso por demás. Tener que volver para atrás estando en medio del viaje. Palabra que se ha soltado ya nunca vuelve al silencio. Y esto yo se lo sentencio porque me apoya el pasado. Hay que tener gran cuidado en la idea que se desata. Suele costar fama o plata si por falta de cordura, después de tantas posturas salimos bailando en pato. Por eso yo considero que es mejor el ir despacio y ocupar justo el espacio que abarca mi propio cuero. Ni modesto ni altanero, más bien medio sosegado, sigo el consejo escuchado de uno que estudió pa' fraile. Es triste llegar a un baile con el caballo cansado. El Montaraz. Bueno, además del Montaraz, hoy ya hemos tenido a los del Liubú, dos excelentes interpretaciones. El Montaraz, que por lo menos vas a hacer otro tema, Daniel. ¿Cómo no? Después estarán Aníbal Elorrieta y Juan Carlos Irigoyen, y hablando, no sé si en forma cantada, los muchachos de Crepúsculo. Cantada no creo porque no han traído los instrumentos, ¿no? Acérquense, acérquense, muchachos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo buenas noches, están? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Qué pasa con Crepúsculo? Bueno, se reúne nuevamente para hacer un recital el día 24 a las 23 horas en Torras, discoteca. Y para recordar algunos temas viejos y incorporar unos nuevos, 7 u 8 temas nuevos al recital. ¿Y en qué corriente nueva anda el grupo? Pop rock. Está de onda ahora. Por ejemplo, ¿qué tema? Y hacemos temas nuestros, muchos temas nuestros. Si habría que encasillarlo dentro de uno de los grupos conocidos, lo más afín es Soda Stereo. Puede ser Soda Stereo. Bueno, Virus, también bases. Influencia de Virus y Soda Stereo tenemos. Pero recordamos que tenemos temas viejos como Desde Lejos, claro, que son conocidas por la gente que va a Torre. Pero eso macerado con savia propia, ¿no? Con claro, personalidad sí. Propia, sí, sí, ¿no sí, por supuesto. Que eso es lo que va a hacer perdurar al conjunto. Sí. Claro. Es lo que queremos que le guste. Esperemos que sí. Claro. Entonces, ¿cuándo van a actuar? El viernes, el viernes 24 en Torre Discoteca, a las 23 horas más o menos. Recital de Crepúsculo. Crepúsculo. De Crepúsculo. Que tendría que ser Amanecer, porque vuelve a surgir. Sí. Sí. Crepúsculo también pasó por esta guitarreada. Gracias muchachos por estar, gracias por este anuncio y espero que la juventud sobre todo vaya, concurra y apoye a este grupo que también es azuleño. O sea, y que nos imiten, no solamente nos quita Crepúsculo, sino que otros conjuntos se den a conocer. Que es lo interesante, ¿no? A nuestra ciudad, por ejemplo. No hay nadie que nos represente, por ejemplo, la capital. Muy buena idea, muy buena idea. Y ojalá muchos oyentes que estén escuchando se adhieran a este pensamiento tuyo, en acción, ¿no? Vamos a seguir con el Montaraz. Ah, pero antes tenemos a Carlos Fernández Pedra. Adelante. Gracias, Cacho. Desde Cancha de Alumni llega la información del torneo juvenil de fútbol en la voz de Luis Almada. Adelante, Luis. Gracias, Carlos. Te cuento que van 16. Yo quisiera que se acercara Ismael. Ismael, por favor. Ismael Saltarcánger, hermano de Daniel. Por lo menos que quiero que salude. Me parece muy bien. ¿Cómo estás, Ismael? Muy bien, muy bien. Muy bien, Juan Carlos, Rubén, todos. Vos que sos un oyente de la emisora, ¿cómo ves este encuentro de gente amiga que canta? Y a mí me parece bárbaro, Cacho. Además, yo te quería hacer una pregunta. Uh-huh. ¿Es una nueva postura la tuya en favor de la música nacional? Yo te sigo de hace muchos años, ¿no? De allá, de los años 70, cuando recién empezaba con el programa. Lo tuyo, en cuanto al apoyo a la música argentina, ¿es una nueva temática? Es muy inteligente tu pregunta. No. Y no, se nota que has seguido el programa, porque el programa tuvo un giro. Antes tenía mucha música internacional y se le daba importancia a lo extranjero. Pero a medida que yo, personalmente, fui madurando y encontrándome a mí mismo, dije, ¿por qué si tenemos tanta infiltración extranjera en nuestro país? Estamos bombardeados por canciones sin títulos, todas con títulos sobreimpresos o sin entender directamente lo que dicen. Es bueno encontrar en lo nuestro los auténticos valores. No es una crítica de ninguna manera. No, me parece bárbaro la pregunta porque yo también me la hice en determinado momento. Entonces giré todo decir, mi quehacer. De que la música es una sola, Cacho. Sí. Pero a la gente le gusta escuchar y entender lo que están diciendo. Por ahí lo que podemos recalcar, uno de los lemas no escritos pero implícitos en nuestro programa, es aquellas palabras que dice el padre Catena, ¿no? Cuando dice que él no está en contra de que la gente conozca la música internacional, la música universal. Lo importante es que tenga la base de lo nuestro, o sea, que después elija, pero que por lo menos conozca lo nuestro. Yo pienso que eso es lo fundamental. No, a mí me pareció bárbara la postura de Cacho. Además, ahora lo siento mucho más cerca de lo que a mí me gusta. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, en aquellos años 70, con Roberto Mamús, él claro, tenía su programa... Los argentinos de los años 70. Un inteligente excelente programa. Y Cacho ya estaba con nosotros de cara al mundo. Claro, pero en aquel entonces Frank Sinatra, Bing Crosby, etc. Aparte era otra época de la radio. Una radio totalmente censurada y autocensurada. Claro. Entonces no me quedaba otra que pasar mucha música extranjera sin compromiso y conformista, es decir, complaciente. En cambio, ahora podemos ir a cantautores, a trovadores, a poetas argentinos con gran compromiso con lo que hacen, ¿no es cierto? Sin olvidarnos de Frank Sinatra. Eso, ¿no es cierto? Pero Frank Sinatra tiene difusión en el mundo entero. Claro, claro. ¿No es más importante difundir los valores de Azul, de toda la región, de cada pueblo, ciudad o del campo de esta zona, que no tienen fama o que tienen fama nada más que aquí y que sean escuchados de pronto por 300 kilómetros a la redonda? Partiendo de que sos una persona inteligente, Cacho, adelante entonces. Adelante. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. ¿Sí? Bien. Acompañando a Daniel un poquito acá, con la presencia nada más. Contento de que estés con Juan Carlos, con Rubén, que estén con vos. Juan Carlos no lo veo hablando, ¿no? Juan Carlos es un habitante del silencio, como alguna vez dijimos, ¿no? Pero es un músico, por sobre todas las cosas. Es un músico y muchos de los bloques o capítulos musicales del programa tienen mucho trabajo invisible de él, ¿no? Con la elaboración. Y con quien discutimos todos los días, en cuestión musical, ¿no? Yo me quedo siempre con Serrat, con Cistarrosa y no escucho más a nadie. Y Juan Carlos escucha a mucha gente, bueno, está bien, cada cual. Gracias, sureño, por acercarte, por estar entre nosotros hoy, aunque sea charlando. No, gracias vos, Cacho, por esta oportunidad y adelante, esto es muy, muy, muy lindo. Y ahora quedamos con el Montaraz, que ya nos entrega otra cancioncita más. Guitarra, cuando me muera, te digo por un si acaso, no te vayas de mis brazos, no me dejes, compañera. Espérame campo afuera, herida de soledad, que en la luz de tu verdad anidará mi existencia. Y si te duele mi ausencia, canta, hermanita, canta. No me busques en el cielo, que en vano tanto soñamos. Las cosas que están a mano habrán de darte consuelo. Búscame en el simple vuelo de un pájaro en libertad, o en ese pueblo que está preñado de sufrimientos. Y si te sobra el aliento, canta, hermanita, canta. Ya no ves nada, es eterno, todo es cambio y movimiento. Cambian de rumbo los vientos, hay verano y hay invierno. Ya volveremos a vernos, hombre y madera al final, sombra y silencio quizás, semilla, paz y renuevo, espiga, luz y hombre nuevo. Canta, hermanita, canta. ¿Autor del tema? Sí, junto con Ismael. ¿Los dos hermanitos? Los dos hermanos. Hermoso. La titulamos Hombre y Madera. Hombre y Madera. Hombre y Madera. ¿Otra? Para charla de café con música, para el centro de la provincia, el Montaraz. Sobre mi sombra, el Montaraz. Un moscardón azul, dejé la siesta sobre los cuatro rumbos de la tarde, y ando un cansancio de sol por los caminos que se meten en los ríos y en la sangre. En el yunque del pasto, las chicharras van rompiendo pedazos en la paz. Aquí yo estoy, parado aquí sobre mi sombra, con los brazos abiertos en el aire. Pasa su piel rosada en una nube, pinta un ceibo su boca de ansiedades, y su cabello se defleca al viento sobre el mar de los trigales. Cada aroma sutil es un deseo en esta soledad de soledad. Y yo estoy parado aquí sobre mi sombra, con los brazos abiertos en el aire. ¿El autor? Vos sabés que no me acuerdo. Solo faltó el aplauso. No, sí. Rafael Amor. Rafael Amor. Rafael Amor. Cantor de Francisco Canaro. Fue el primer cantor que tuvo Francisco Canaro. Uh-huh. Y hermoso tema. Tiene unas imágenes poéticas bellísimas, ¿eh? ¿Qué ibas a decir, Emilio? No, reitero que solo faltó el aplauso, digamos. Muchas gracias por estar aquí. Te volveremos a ver en esta charla de café. Y... no sé, yo los domingos paso. Si no sé cantar, canto. Pero encantadísimo. Lo que pasa es que uno no quiere ser cargoso. Recién estaba charlando con los muchachos de los del Leobú. Y me decían, cuando querés, volvemos. Yo, lo que pasa es que yo no quiero ser cargoso. Pero no, a mí me encanta que vengan. Que vengan y vengan siempre, ¿no es cierto? Y esta difusión es muy importante. ¿Cómo? Claro que sí. Te espero el domingo próximo, ¿querés? ¿Eh? Sí. ¿Nos encontramos? Sí. Fenómeno. Adelante, Juan Carlos Irigoyen, que tenés una noticia que darnos. Amigos de charla de café con música, buenas tardes. Yo pienso que soy un poquito la figura repetida de este programa porque... No, vos sos un amigo más. Estoy en el primer programa acá, Cacho, y la noticia sí, lo hemos coordinado un poquito porque hasta anoche no teníamos nada. Ajá. Y a partir de este momento tenemos que... vamos a hacer un festival. El festival folclórico se va a denominar Frontera Sur a Ecuador. Yo pienso que los folcloristas de azul, los bailarines de azul, los artistas de azul van a tener que estar presentes el sábado 25 de enero en el quincho de Frontera a partir de las 21 horas. Vamos a hacer mucho. Pienso que el espectáculo va a ser varias horas. Y que también este programa se adhiere para anunciar a los cantantes de la zona, sí, de la zona, no solo de Azul, para que se acerquen a este festival, ¿no? Hay mucha gente que se ha comprometido a participar, inclusive gracias a este programa y donde hemos venido hoy. Estuvimos hablando con la gente del Debú, con el Montaraz, con Juan Madío, con Pierre y Saldaño, porque al no encontrarse uno de los integrantes que se casó de Ayuntay, pienso que Juancito Madío con Pierre también van a estar presentes. Va a estar Urbina con Roberto Miranda, va a estar Oscar Madío, Aníbal Lorrieta, por supuesto. El grupo de baile Pimaiquén, que ya desde ya los invitamos, ninguno sabía la fecha. A partir de este momento lo saben, también vamos a dar la difusión durante toda la semana por medio de los diarios del canal, ¿no es cierto? A Rubén Rivolino, Marcelo Santillán y el Gato Santillán y Marcelo Madío, que es el trío que tuvieron anoche en la serenata, que también se comprometieron a venir. A Florentino González, no sé, porque creo que está en La Pampa el 26. Sí, y, se iba. Sí. Hoy actuó en el programa de la tarde, todo el verano, y dijo que se iba a La Pampa. Sí, se iba, por eso que... A una actuación iba. Igual lo perdonamos, pero ya vamos a estar juntos. Y a Roberto Sosa, también otro muchacho que es un poco también... No, es poco escuchado, pero un muchacho que anda muy bien y que tiene que estar con nosotros porque... Frontera, yo pienso que la gente de Azul, no solamente, la gente de Azul tiene que apoyar el 25 en Frontera, porque no se olviden que los precios van a ser muy populares, pero no se olviden que de lo que pagan la entrada, o sea, ese poquito va a ser para ayudar a Frontera, y cuando Frontera esté en Ecuador, no tenemos que olvidar que va a ser la única delegación de la República Argentina que va a estar en Ecuador, va a ser Frontera Azul. Y no pienso que va a ser un poquito así, los folcloristas, los artistas. Y el programa, por supuesto, de café con café, ¿no? Claro. Charla de café con música, tiene que estar presente también en este festival. Pienso que tenemos que estar todos. Todos juntos. Sí, todos por supuesto juntos. Que tenemos que estar. Juan Carlos, ¿qué te parece si el próximo domingo nos traes a Miranda y a Urbina? Sí. Vos que sos amigo y tenés contacto con ellos. Sí, sí. ¿Por qué no los acercás a esta charla de café con música para que ellos también expresen lo suyo? Sí, sí, sí, lo vamos a traer porque pienso que es un gran guitarrista, un gran cantor. No, simplemente que reiterar la hora. Bueno, va a ser el 25 de enero, el sábado que viene, en Frontera Sur, a partir de las 21, pienso que a partir de las 21 horas. Va a ser un festival un poquito medio distinto porque va a haber más o menos aproximada, yo pienso que aproximada 20, 30 números, vamos a hacer mucho, vamos a hacer, si la gente quiera ir a participar de este festival, va a estar hermoso. Va a estar muy, muy, muy, muy concurrido porque esperamos la presencia del lleno total del Quincho, porque aparte, estamos hoy viniendo para el programa, o sea, aparte, la tardecita, lo vi a Oscar Almeida con los chicos de Frontera, con esa campaña que ellos salieron por Si Azul Quiere, creo que es algo así, la campaña que están realizando para recaudar fondos para... Y es muy digna la intención porque vos fijate que es muy generosa, ¿no? Porque todo el mundo actúa con mucho desprendimiento para que Frontera Sur pueda representarnos en ese festival. Yo pienso que va a representar... latinoamericano. Sí, por supuesto, va a representar al país. Bueno, ¿y dónde está Elorrieta, que se me ha ido? No, Elorrieta. Aníbal Elorrieta, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estoy. Y vos te has acercado también con canciones. De debutar hoy en tu programa. Qué lindo. He estado de visita, pero charlando nada más. Estabas afónico el domingo pasado. Sí, el domingo Te gastaste cantando a la tarde y a la noche ya no tenías más voz. Desde las 2:30 de la tarde hasta la 1:30 de la mañana, más o menos. O sea que toda la tarde y casi toda la noche. Te quedan 5 minutos de programa para que nos hagas 2 canciones. ¿Cuál va a ser la primera, Aníbal Elorrieta? ¿Dos? ¿Tratando canciones? Sí. Bueno, vamos a hacer esta manita sábado. Ya. ¿Qué será que para el carnaval, cuando siento la paz que me piden, quiero cantar? Siento la casa que me piden y quiero cantar. Que me voy queriéndote querer, son unos poquitos que no se quieren compadecer. Buscando unos ojitos que no se quieren compadecer. Al amor no lo haga llorar, amor, y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal. Y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal. Carnaval, toma mi corazón, golpéalo como gasa, exige a muerte un pobre de amor. Golpéalo como gasa, exige a muerte un pobre de amor. Yo me iré solo nombrándote, y en la noche más noche dice el lucero que te hallaré. Y en la noche más noche dice el lucero que te hallaré. Al amor no lo haga llorar, amor, y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosal. Para consolarlo, dale un pimpollo de tu rosal. Aníbal Elorrieta, en charla de café, con música y con aplausos y café imaginario. Pues es que recién acaba de llamarnos Oscar Almeida, de Frontera Sur, para agradecernos la adhesión que hemos tenido para con Frontera Sur para el festival, pero no cabe otra. Es lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Como azuleños, como amigos, como hermanos, como compañeros, ¿no? Lo único que nos falta era que nos apoye el público el sábado 25, ¿cacha? Y yo pienso que el público va a apoyar también, ¿no? Porque Azul y el argentino en general se entrega mucho a defender lo suyo. Sí. Y más cuando va a ser representado. Mira, yo muchas veces he charlado con gente que dice, ¿cuándo hay peña? ¿Dónde hay peña? ¿Dónde podemos ir a escuchar una guitarreada? Pues es cierto. Es el momento. Es el momento. Es el momento. Yo pienso que este festival que se va a hacer para apoyar a Frontera Sur tiene que ser una cosa que la entrada sea de muy poquito dinero. Yo pienso que un austral la entrada podría ser. Sí, sí, eso y aparte es una contribución a pasarla bien. Un austral, yo pienso que cualquiera. Eso queda en nombre de Frontera. Aparte, no tenemos que olvidar una cosa, Cacho. Nosotros tenemos que pensar que Azul tiene buenos valores. Azul tiene su representante. Azul no tuvo la suerte, ¿no es cierto?, de tener su representante en Cosquín, directamente Azul, pero no tenemos que olvidar que de Azul a Cosquín este año tuvo su representante, tuvo su finalista, como el conjunto Loriobú, como la gente, los solistas de Inda, Rebolino, son toda gente que están muy, muy bien. Si no tuvieron suerte de estar este año en Cosquín, no tengamos la menor duda que el año que viene Azul va a estar representado en Cosquín con todos estos valores que tenemos. Es muy cierto. Y vos tenés que actuar entre nosotros aquí en este programa Charla de Café con Música, un poco de secretario. Juan Carlos Irigoyen. Sí, Pacho. Inda, ¿quién más nombraste? Rubolino. Rubolino, también tenés que acercarlos a este Roberto encuentro. Hay mucha gente que yo puedo. Vos acercanos un montón de gente. Sí. ¿Cuál última canción te escuchamos? Porque ya viene Música Noche y tenemos que entregar el programa. Cantor de oficio. Mi oficio de cantor es ser más lindo. Yo puedo hacer jardín de los desiertos y puedo revivir al Colla muerto con solo entonar una canción. Yo canto siempre mis penas, las de mi amigo también. Si mi pueblo tiene pena, entonces la canto a mi copla otra vez. Entonces la canto a mi copla otra vez. Nadie debe creer que el cantor pertenece a un mundo extraño, donde todo es escenario y fantasía. El cantor es un hombre más que anda, transitando las calles y los días, sufriendo el sufrimiento de su pueblo y latiendo también con su alegría. Mi oficio de cantor es tan hermoso que puedo hacer amor a los que odian y puedo abrir las flores en otoño con solo entonar una canción. Yo canto siempre a mi pueblo, porque del pueblo es mi voz. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Tan solo del pueblo será mi canción. Tan solo del pueblo será mi canción. Aníbal Elorrieta puso punto final por este domingo, aquí en esta charla de café, con música, vivida entre amigos cálidamente. Estuvieron en Montaraz, Aníbal Elorrieta, Juan Carlos Irigoyen, los muchachos del grupo Crepúsculo, Música Joven, de Azul, los del Leobú, todos juntos, de domingo a domingo. Y nos vamos Silvio, nos vamos Juan Carlos, nos vamos de domingo a domingo, para acercarnos así, hermanos, nuestro paisaje, nuestro hombre nos reclama. Somos tres y más, y muchos más con usted, y usted, y usted, y vos también. Por eso intencionalmente decimos que en torno de nuestra mesa redonda también hay un sitio para usted o para vos, amigo oyente. Todos juntos hemos comenzado a andar tres domingos a esta parte en charla de café con música. Propuesta honda y sincera de Silvio Bajeneta, Juan Carlos Madío y quien les habla, Héctor Cacho Nevia. Hoy con la colaboración de los periodistas Guillermo Elkin, Luis Emilio Almada, César Bardi y Mirta Torchio. La locución comercial de Carlos Fernández Pedra. Y los sonidos sensiblemente compuestos como un bordado sutil y armonioso de Fernando Buch en los controles centrales. Gracias por estar. Muy buenas noches. Radio Azul en 1320 kHz AM Azul, Buenos Aires, Argentina.